8 años muy lindos, ¿no? Me he llevado los mejores recuerdos de Santiago. Agradezco a ellos por todo lo que me han brindado y por suerte me he despedido bien como merecía. Contento ahora de haber llegado y a sumarme al equipo, trabajando duro en esta pretemporada y bueno, con muchas ganas y con muchas ganas de estar y de afrontar los desafíos. Aquí tengo el recibimiento de mi amigo Penga, ¿no? que hemos jugado juntos y aparte de mi amigo. Se me ha hecho mucho más fácil, obviamente, tener un conocido, pero aunque a todos los chicos ya lo conocían, obviamente que vamos a querer defender el título de Liga, ¿no? Y después las competencias internacionales, tratar de hacerlo de la mejor manera. Para eso tenemos que trabajar duro y estar bien como equipo. La verdad que es algo también motivante, ¿no? para todos los jugadores que estamos aquí, así que muy contento por eso también y esperemos llegar a ese partido y disfrutarlo también. La verdad que es algo también motivante, ¿no? para todos los jugadores que estamos aquí, así que muy contento por eso también y esperemos llegar a ese partido y disfrutarlo también. Siendo tan joven, muchísima experiencia, jugar con tantos grandes, con tantos monstruos que uno miraba por televisión. Muy contento por esa experiencia, por haberla vivido, la he disfrutado al máximo. Un poco triste, ¿no? Para todos, obviamente los argentinos con la despedida de ellos, pero bueno, han dejado un legado muy grande para todos los jóvenes que tenemos que seguirlo a ellos.